Bueno, nos vamos a ir a hablar con Mariana Israel, que es periodista freelance de varios diarios, entre ellos La Nación, Clarín, Perfil. Y el otro día leí un artículo que me encantó, porque justo venía a cuento de lo que decía la Presidente respecto de estos temas de que el dólar parece que solo tiene que ver con los teléfonos celulares, en donde ella misma admite que evidentemente viene todo importado, entonces está afectado por el valor dólar, o con las, en el caso del reverso, con las exportaciones, digamos, que nosotros hacemos, que obviamente también se rigen por el mercado del dólar. Y en otros aspectos de la vida, a la Presidenta le cuesta mucho entender que hay chiquicientos miles de cosas, centenares de miles de cosas, casi te diría todas, afectadas por el valor del dólar. Y en un artículo muy interesante, esta vez para La Nación, Mariana, bueno, dio un paseo por cosas que vos ni siquiera pensás, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la salud. Y la vamos a saludar. Mariana, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, simplemente para que nos recuerdes un poquito, para los que no tuvieron la suerte de leerlo en original, bueno, la tesis del artículo, ¿no? Y los ejemplos muy, muy interesantes que dabas. Claro, la tesis es justamente lo que vos comentabas, de que la devaluación y el valor del dólar en general no solamente nos afecta en lo grande, uno podría decir, bueno, las propiedades, los viajes, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que a veces no nos damos cuenta, y también en cosas complicadas como puede ser el trabajo, la salud, la vocación, el entretenimiento, porque también la cultura. La cultura, claro, la cultura misma, ¿por qué restarle importancia? ¿Y por qué no nos repasas un poquito lo que, bueno, muy inteligentemente resumiste allí en la nota? Bueno, fue muy interesante hacer el ejercicio. Yo me baso mucho en Facebook para este tipo de notas y empecé a preguntarle a mis contactos qué pagos o qué cosas gastaban, para qué cosas invertían dólares de su día a día. Y así me encontré, por ejemplo, con el caso de Inés Peralta Ramos, que tenía que pagar una prótesis dental a $700 en billetes o en pesos al cambio blue. Bueno, el caso del doctor Diego Mengel, que es un médico que yo conozco, que trabaja en el Hospital Australia en Favaloro, que me contaba que las prótesis de cadera son un problema, son un dolor de cabeza realmente, porque pasaron de costar 50,000 pesos a 80,000 y a veces más, solamente la prótesis, no estamos hablando de todo lo que implica la cirugía de cadera, que esto le trae muchos problemas a los hospitales, suspensión de cirugías. Que generalmente son personas mayores, ¿no? Sí, sí. Imagínate lo que es para una persona mayor suspenderle la cirugía, que tiene que volver a renegociar la prepaga con el financiador. ¿Cuánto va a costar esa cirugía con la prótesis? Es un trastorno, la verdad que sí. Y después, bueno, sí, me metí en temas, si querés, más frívolos, pero que a mí me parecían igual de importantes porque hacen a lo que es el día a día, que puede ser profesionalizarse con un máster. Tomé el caso de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, porque es la que yo conozco. Yo trabajé en el Hospital Austral, así que tengo muchos conocidos y me contaban que este año costaba $36,000, que si bien no le aplican el recargo, sigue siendo al dólar oficial, aumentó mucho con respecto al año pasado. Claro, claro. Bueno, por lo menos el mismo valor, la misma proporción de la devaluación, ¿no es cierto? Sí. Como mínimo. Por lo menos eso, sí. Y después los libros, la gente que tiene Kindle, que se maneja con el e-book. Ya el hecho de bajar este tipo de libros te cuesta entre $7 y $10. Las herramientas digitales. Tengo muchos amigos trabajando en marketing digital que se basan en la publicidad en Google, en la publicidad en Facebook, y todo eso, en las aplicaciones, y todo eso está en dólares. No, es inevitable. Hace a su trabajo cotidiano. O sea, esta gente tiene que renegociar los presupuestos constantemente. Y ellos obviamente vieron un impacto en este mes de enero notorio respecto de lo que fue el fin de año. Sí, claro. Bueno, sí. En muchos de estos casos que comenta Mariana, uno poniéndonos a lo mejor en el razonamiento de la Presidente, diría, bueno, pero el dentista, si el dentista es argentino, digamos, tiene el consultorio acá, digamos, va al supermercado acá, paga todo en peso, ¿por qué tiene que...? Sí, pero el implante es con dólares. Sí. Entonces, esto es lo que me parece que rescataba desde lo cotidiano de tu artículo, sí. Entender algo que aparentemente para algunos le resulta difícil entender, ¿no es cierto? La influencia del dólar en muchos aspectos de la vida. Sí, sí, totalmente. Y he recibido críticas que, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Netflix. Ah, bueno, me criticaban de que incluía el servicio este online de películas, por ejemplo. Ajá. Que cuesta $7.99. Ajá. Y claro, a ver, ¿por qué la crítica? Ah, la crítica era, como que yo me quejaba de la devaluación porque me había aumentado un servicio de películas, minimizando completamente todo el resto de los puntos del artículo, se agarraban de eso como la frivolidad, digamos. Claro, a ver, y vamos a suponer que el único punto de tu artículo haya sido el dar el caso de la película. ¿Que no tenés derecho, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Tal cual, no tenés derecho a ver películas por internet, a estar suscrito a un sitio que es legal, porque dicho sea de paso, en todo caso todos podríamos ver películas online ilegalmente. Ajá. Si esto es un sitio legal, ¿por qué no? Uh-huh. No, bueno, pero yo lo que pensaba, mi defensa en realidad, yo pensaba que está bien, son pequeñas cosas, son pequeños gastos en algunos casos, pero son cosas que se acumulan y que generan malestar. O sea, para mí todo lo que te complica la vida, desde lo grande, desde las propiedades y los viajes, hasta lo pequeño como puede ser ver una película online, uh-huh, se acumula. En uh-huh. definitiva, el malestar es lo que importa. Bueno, contáselo a los que hoy están esperando, o estaban esperando el día de hoy, porque arranca la segunda temporada de House of Cards. ¿Okay? Buenísima. Buenísima. Que va en exclusiva por Netflix. Y bueno, hay una especie de paranoia detrás del estreno, porque aparte te entregan, y esto aprovechamos para contarlo a los que estén interesados, Netflix está entregando el paquete entero de la temporada, y o sea que te lo podés ver en un fin de semana si querés, ¿no es cierto? Una adicción. Hay algunos adictos. Sí. Pero la cuestión es que el abono costaba, ¿cuánto me dijiste? $7.99. Claro. Pero claro, el año pasado eran, bueno, alrededor de 60, 70 pesos, y hoy ya estamos pagando 90, claro, porque estamos suscriptos. Uh-huh. Bueno, Mariana, me interesaba esta seguidilla de ejemplos como para entender con algo gráfico, digamos, sí, cómo el tema de los dólares no es necesariamente, o no termina necesariamente, en los grandes temas que implican insumos importados, que efectivamente tienen que pagarse en dólares, o el mercado de las exportaciones, o los viajes, o la tarjeta de crédito, sino cuestiones que tienen que ver hasta con la salud, como vos mencionabas el tema de los implantes dentales, o el caso de la rotura de cadera para una persona mayor, que muchas veces a primera vista parecen que el dólar no tiene nada que ver y tiene mucho que ver. Totalmente. Así que te agradezco el contacto, Mariana, y gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos. Mariana Israel, periodista freelance de varios diarios, pero este artículo referido a la influencia del dólar en cuestiones pequeñas hasta grandes y serias. Yo recuerdo, por ejemplo, la jodita del corralito. Yo en aquel momento trabajaba con Horacio García Blanco en Radio América. Y el gordo estaba esperando el asunto no me acuerdo qué tema, si era directamente un trasplante o una cuestión complicada con un riñón. Vos no sé si te acordás, Bubi, del tema. Y tenía todo arreglado previo el corralito. Si no me acuerdo mal, el tema involucraba una operación quirúrgica. Y tenía todo arreglado previo el corralito. Y viene el corralito. Y el gordo murió. El gordo García Blanco murió. Y el gordo tomaba mate, era argentino, cobraba en pesos. Entonces, esta simpleza demagógica, digamos, hay que pensar dos veces las cosas antes de llevar al engaño a la gente. porque eso le puede costar la vida a las personas. En el caso concreto, el gordo García Blanco murió. No, exactamente, tenía todo arreglado con el tema de tipo de cambio, me lo acaba de apuntar Bubi, previo a la hiperdevaluación y a la especificación asimétrica, llega al corral, no pudo sacar la plata, obviamente no pudo arreglar de otra manera el tema de su operación, y el gordo murió.